sueño que eso soñando y de fondo una música tipo rock and roll escucho. Y que con mis compañeros nos unimos para hacer algo nuevo. Escucho. En este momento. Seguro, seguro, seguro que soy yo. Esta vida es corta, no te va a esperar. Si te quedas ahí sentado, el futuro te podría alcanzar. Mejor hacer algo nuevo y después ponerse a soñar. Soñar en no sé qué, sin saber qué me está pasando ahora. En este momento. Seguro, seguro, seguro, seguro. Seguro que soy yo.